Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger. La Hora Pulenta. Muy buenas tardes, seguimos acá en La Hora Pulenta y ahora para todo el universo, Santi los transeúntes acá en Nacional Rock. En el cielo vuelan libres palomas, son del barrio, son celosas y no se van. Y hace días que no toman agua, en mi plaza caen gotas de rocío desde un árbol y con miedo por la noche te veré pasar. Con la cara de asustada, yo estoy quieto bajo un árbol, no me puedo levantar. Estoy loco en un árbol, me tiré a dormitar. Con la cara colorada, necesito un abrigo que me estoy por congelar. Necesito un amigo para conversar. Pero ya caliento por nada. Palomitas, vengan, vengan, paren de volar y ven. ¿De qué quieren charlar? Mis amigas palomitas no me dicen nada. Se derriten alfajores en algún lugar. lugar. En el polo, por ejemplo, se derrite toda el agua, y en el agua hace días que no tomo agua. Las palomas fueran libres, son palomas, son del barrio, son celosas y no se van. Esa fue dedicada a Juanjo Harerbach, Juanjo Cabrera. Vamos a hacer otra que es ¿cuál? La canción. Salió una vieja que dice, la vieja tiene puestos los dientes. Y la vieja dice, ¿qué haces acá? Salimos niño con ese juguete. Arranca de acá, arranca de acá. Agarra las armas. Pasaba una persona repartiendo volantes con un aviso de computación que hincha pelota, yo me voy de acá, me tomo el palo, agarro la bici. En este lado de la ciudad hay una mina que está invadida. Viejito loco, vení para acá, toma los dientes, tómate un vino, que vino feo, que vino feo, que olor a mierda, que olor a pata. Cuando el niño vuelve a su casa, agarra un libro pero no lo lee, se le sienta encima y se pone a tomar. Se pone a tomarse una leche, una lechona, una lechona, una lechona, una lechona, una lechona, una lechona, una lechona, una leche, una leche. Bravo. Gracias. Santi y los transeúntes acá en La Hora Pulenta. Banda conformada por muchos músicos, muchos que están también en otras bandas. Por ejemplo, Nico Miranda, acá en Las Edades. Martín en Los Espíritus. Vos estás en Cecilia, ¿no? Está Cecilia Bienati en el acordeón. Sí. Pipe Correa en la batería. Y Pipe en Los Espíritus. Pero vos estás en alguna banda, Ceci. Pero estuviste en... Bueno, bueno. ¿Les contar cuál es? No importa. No quiere entonces contar cuál es. No importa. Pero bueno, todos... Bando de amigos. O sea, se fueron... Van acercándose a las canciones, ¿no? Porque están cerca, digamos, también, ¿no? Sí. Estamos cerca. ¿No? Estamos cerca. Muy bien. Algunas canciones de Santi y los Transeúntes terminan siendo parte de Los Espíritus o, bueno, van por caminos, para cargas separados. Sí, ponele que el... Sí, o de Los Espíritus las hacemos con Los Transeúntes. También, claro. Como vamos mezclando, ¿viste? Vamos mezclando. Muy bien. Bueno, acá Maxi Prieto saluda, dice Santi, los Transeúntes ahora mismo en La Hora Pulenta. Hágale, muy bien. Así que hagámosle caso. Y bueno, hagamos canciones. Esta se llama Pereza y va dedicada a mi amigo Juanjo Harerbach. Para comer, y tengo pereza de levantarme y ponerme a barrer. Monedas de las goteras en la pared, y yo tengo pereza, no me interesa, no quiero saber. ¿Qué pasa por esa cabeza que empieza a crecer? Y hay tanto silencio que se escucha el ruido de un alfiler. Pensar si yo me arrepiento de haberte dejado? ¿Qué voy a hacer? Me arrepiento de haberte dejado. ¿Qué vas a hacer? Así que voy y tomo cerveza, cerveza, tan, tan. Si un beso de amor era todo tu mundo, vos sos tan, tan mía. Santi los transeúntes en La Hora Pulenta. Antes de hacer el último tema, vamos a cerrar el programa y cerramos con un tema de ustedes, si les parece bien. Bueno. Vamos a decir acá que gente nos está escuchando, como Nahuel Ramón. Dice, excelente Santi los transeúntes, hermosa música para empezar el sábado. Gracias. Les dice Nahuel Ramón. Muy bien. Y también el amigo, la amiga Volmara de Marco. Pone Santi los transeúntes y un corazoncito. Nahuel Ramón fue baterista todo este año de Santi los transeúntes. Ah, bueno, muy bien. Con razón. Entonces le mandamos un abrazo muy cariñoso. Ah, sabe de lo que habla. Bueno, este programa ha sido hecho gracias a David Eskenazi, acá en la operación técnica, al chiquito acá en el sonido de la banda, excelente sonido, están sonando bárbaro, hay que decirlo. Claudio Cobel, acá que me acompaña, muchas gracias, Claudio. Gracias a vos, Juan, le pasé bárbaro. Acá están diciendo que tenés que quedarte, Mariano Matías de los Ríos dice que tenés que quedarte, así que bueno. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver si te tenemos otra vez de vuelta con nosotros. Mi nombre es Juan Manuel Strasburger, esto ha sido La Hora Pulenta, van a poder escuchar el recital entero el martes, seguramente va a estar subido a nuestro blog. Todo el talentero de Santi los transeúntes. Recordemos que el sábado que viene hay fecha de los espíritus muy importante, que es en el Uniclub. En el Uniclub, el 13, el sábado 13, va a estar Gualicho Turbio también, donde uh-huh. canta mi amigo Juanjo Harerbach. Muy bien. Hay que pronunciar bien el nombre de Juanjo, porque tiene semejante apellido. Así que bueno, los dejamos, son los últimos minutos, traten de redondearlo más o menos, y ya los dejamos con más, con Sucio Pop más Nacional Rock. Gracias, chicos. Gracias a vos, che, gracias a ustedes por la invitación, por la buena onda. Tengo unos recuerdos de papel, tengo el recuerdo de tu abrazo. Ya no estoy atrás del muro que nos estaba separando, pero ya te cambié por una guitarra. Todos con el culo en la pared, muertos de miedo, y vos cantando. Se van las mañanas tristes. frescos días de sol que nuestro amor estaba esperando, pero ya te cambié por una guitarra. Yo pensé que no cantaba bien, diría Miguel, que canto al natu. Y creí que no te quise bien, pero al final te quiero tanto, pero ya te cambié por una guitarra. Chao, me voy dejándote, mirando el subte y pensando cuándo volveré a saber de tu alegría y de la mía. Ah, te cambié por una guitarra.